Es un festival que se organiza desde un amplio marco unitario, donde se han puesto a la cabeza del mismo, bueno, las dos CTA, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CTEP, la Federación Universitaria de La Plata y un conjunto de organizaciones sociales, políticas, para rechazar el tarifazo en el marco de hoy la realización de una audiencia pública que se hace en la ciudad de Mar del Plata, donde también desde el conjunto del campo popular se está organizando una marcha que va a salir a las 11 de la mañana hacia el lugar donde se va a realizar la audiencia para rechazar enfáticamente lo que es el intento del gobierno provincial de desconocer inclusive el procedimiento de la justicia para avanzar en esta readecuación de las tarifas. Manuel, vos hablás ahí de este marco unitario, la situación que está viviendo la provincia de Buenos Aires claramente amerita marcos de unidad más amplios. ¿Cómo vienen trabajando desde Patria Grande todo esto, también entendiendo que son un movimiento que tiene alcance nacional? Sí, sí, nosotros entendemos que, bueno, todas estas políticas antipopulares que se quieren aplicar desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, tenemos que rechazarlas desde la construcción de amplios marcos de unidad entre las diferentes organizaciones sociales y políticas que defendemos los intereses del pueblo, ¿no? Y el festival que se realiza entonces hoy abona, digamos, a ese desafío que tenemos, ¿no? Como organizaciones sociales y políticas. Creemos que el tarifazo va a afectar la economía cotidiana de cientos de miles de familias en una época del año muy complicada. Y bueno, creemos que tanto el festival como la movilización que se va a hacer en Mar del Plata, como diferentes actividades en toda la provincia, tienen que hacer ver al gobierno de la gobernadora Vidal que no puede avanzar con este tipo de medidas que son totalmente contrarias, digamos, a los intereses de los sectores populares. Manuel, vos recién nombrabas la audiencia pública en la ciudad de Mar del Plata. Hace unos meses hubo audiencia pública sobre APSA aquí en la ciudad de La Plata con respecto al agua en la provincia de Buenos Aires, el servicio de agua potable. ¿Crees que puede bajar la tarifa de luz por esta audiencia o es simplemente un acto burocrático? Más allá de que se está pidiendo que el aumento se dé luego de una audiencia con los supuestos justificativos de las empresas. Sí, es un acto burocrático formal que impulsa el gobierno como para escudarse de lo que después quieren implementar, ¿no? Es una audiencia que inclusive nosotros hicimos una presentación en el juzgado número uno a cargo del juez Arias. El juez Arias falló suspendiendo la audiencia y pidiendo la realización por lo menos de 4 audiencias públicas en diferentes ciudades del país, en Bahía Blanca, San Nicolás, La Plata y Mar del Plata, y el gobierno desconoce esto, va a convocar a esta audiencia que se va a realizar el día de hoy, donde hasta el día de ayer había solamente 160 inscriptos, ¿no? Entonces es un acto meramente formal para legitimar una forma de proceder del gobierno que no tiene que ver con la participación, con el diálogo, con toda una serie de consignas que utilizaron, digamos, para llegar al gobierno, ¿no? Y bueno, es nuestra responsabilidad como organizaciones, pero también hay que problematizar al conjunto de la comunidad de que tenemos que salir a manifestarnos, tenemos que salir a las calles a repudiar este tipo de accionar. Manuel, te pregunto, la última, te corro un poquito del hecho puntual del tarifazo y te pregunto por estos últimos movimientos que ha habido en cuanto a los sectores de la dirigencia de la clase trabajadora, este triunvirato que se ha armado por un lado por la CGT, sé que ustedes coordinan mucho también con lo que tiene que ver con la CETEP, esta Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Cómo están viendo eso, teniendo en cuenta la brutalidad con la que el gobierno de Cambiemos lleva adelante las medidas y que pareciera todavía que en la calle falta como cierto grado de unidad que demuestre en la calle cuál es el poderío, teniendo en cuenta que las grandes centrales obreras y lo que refiere a la CGT se han encontrado bastante tranquilas hasta el momento? Sí, a ver, nosotros en primer lugar creemos que es favorable, ¿no? Todos los esfuerzos que se hagan en torno a construir mayores marcos de unidad. Y en ese sentido, los diálogos que está habiendo entre las dos CTAs, por un lado, entre las dirigencia de las tres CGT nos parecen que son diálogos positivos. Ahora, esos esfuerzos de unidad tienen que ir, como vos decís, en pos de fomentar y aumentar la movilización callejera para enfrentar las políticas del gobierno. Y vemos con preocupación como, por ejemplo, se hizo el acto que fue muy importante, que nosotros saludamos el 29 de abril en contra de lo que era, digamos, la flexibilización laboral que está queriendo impulsar el gobierno nacional, pero después cuando se aplicó, digamos, la ley desde el Congreso Nacional, bueno, esperábamos de que las centrales sindicales fueran por más y fueran a llamar a un paro nacional. Bueno, son desafíos que creo que todavía tenemos desde el campo popular y que vamos a tener que seguir trabajando para fomentar la movilización y en todo caso presionar también a las dirigencias para que se pongan cada vez más firmes a la cabeza de la lucha en una situación social y económica que vemos que cada vez es más complicada y donde pretenden los sectores empresariales descargar, digamos, el ajuste sobre el pueblo trabajador para seguir aumentando la transferencia de ganancias hacia los sectores privados. Manuel, te corro un poco más de estos temas que estamos charlando y como integrante de la Secretaría de Articulación de los Movimientos Sociales del ALBA y en el natalicio del referente venezolano bolivariano revolucionario Hugo Chávez Frías, ¿cuál es tu visión, tu reflexión sobre esta figura que hoy estaría cumpliendo años? Bueno, mira, paradójicamente yo ahora me encuentro en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Porque vinimos a acompañar la movilización que se va a hacer en este marco de la audiencia pública y no, uno no puede dejar de recordar que hace 10 años, poco más de 10 años, en este mismo estadio donde se pretende hacer la audiencia pública estuvo el comandante Chávez diciendo alca, alca, al carajo, que fue, digamos, la cristalización de un cambio de época, de etapa, digamos, para América Latina. Y bueno, el comandante Chávez fue un poco el que lideró todo ese proceso, ¿no? Y lo recordamos con de la mejor manera que lo podemos hacer, que es en la calle, movilizándonos. Y así, bueno, creemos que nos ha dejado un legado que tenemos que defender hoy más que nunca, ¿no? Que es un legado que tiene que ver con la dignidad de los pueblos, con el protagonismo de los pueblos, con la justicia social y con un horizonte que tiene que ver con la superación del sistema que estamos viviendo. En Venezuela se llamó o se llama socialismo del siglo XXI y en Argentina deberemos ir construyendo nuestro propio camino para, como pueblo y siendo protagonista de ese proceso, superar el modelo que estamos viviendo actualmente, ¿no?